Capítulo 8 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. El timbal de macarrones. No hay cosa más agradable para algunas personas que irse al campo a comer. Ora la acreditada tortilla de escabeche, ya la extraordinariamente aplaudida ternera en lonchas. De esta afición participa en alto grado la familia de Don Roque Choquezuela. Es una familia campestre de la cabeza a los pies, es decir, desde su jefe, que se despepita por las chuletas al aire libre, hasta las criadas que sueñan con las tortillas de los días festivos. Nunca olvidaré lo que ayer me contaron respecto a la expedición del último domingo. A las 6 de la mañana se encontraban ya los expedicionarios dispuestos a partir con rumbo al Soto de Migas Calientes, en compañía de una cesta llena de sustanciosas provisiones. Doña Zósima, la esposa de Choquezuela, había confeccionado un timbal de macarrones con tal maestría que no le faltaba más que hablar. Y es que consideraba a los macarrones como a hijos suyos, y los dominaba por completo. Conocedores de esta especialidad, los parientes y amigos de Doña Zósima ansiaban que llegase el momento de comer aquel manjar de los dioses italianos, y se encaminaban a buen paso hacia el supradicho soto con entusiasmo indescriptible. La caravana estaba compuesta de los elementos siguientes. Primero, el matrimonio Choquezuela. La hembra iba de verde esmeralda con cabos encarnados y sargentos amarillos, y el macho de chaqué a cuadros y sombrero negro con alas rubias. Segundo, Olimpia, hija de Doña Zósima, y también de su esposo, según malas lenguas. Llevaba el semblante tristón y desencajado, las ojeras hasta las orejas, y un suspirar tan sin tregua que asustaba a los transeúntes, dando a entender que en el corazón llevaba clavado un dardo, por lo menos. Tercero, Roberto Forrajera, capitán de dragones, que más parecía de dragones por lo glotón que se manifestaba siempre. Su cualidad de vecino de Choquezuela le daba puesto preferente en aquellas expediciones higiénicas. Cuarto, dos primas de Olimpia, cargadas de espaldas y de estar solteras. Llevaban al exterior unos trajecillos nuevos de color castaña librepensadora y por dentro un apetito voraz y unas ganas de retozo superiores. Quinto, Don Lesmes Cachiporra y su dulce consorte, ambos bizcos y de Azuqueca, pero muy buenos cristianos. Sexto, Purita y Pepita, dos criaturas inaguantables, sobrinastras de Doña Zósima por parte de tía. Y séptimo, Emiliano Faber, nuevo pretendiente de Olimpia e hijo de una gran fábrica de corchetes situada en Montevideo. Protegido por los padres de su adorada, pero desdeñado por ella, que se moría por los pedazos de un trompa regio, es decir, del Teatro Real, iba el pobre Faber al soto de Migas Calientes con ánimo de conquistarse el afecto de la melancólica Olimpia a fuerza de carantoñas y finezas. Llegó la comitiva al soto de Amigas Calientes, como le llamaba Cachiporra, que era humorista de nacimiento, y buscó un sitio sombrío para instalarse e instalar sus bártulos. El timbal de macarrones tenía preocupados a los alegres individuos de la gira, y estos suspiraban porque llegase pronto la ocasión de devorarlo y hasta de chuparse todos los dedos si necesario fuese. Omito detalles anteriores a la comida. Solo diré que aquellos felices seres jugaron a los animales, es decir, a la rana, al toro, a la gallina ciega y al ratón y al gato, que se revolcaron libremente por el suelo y que tuvieron su poco de baile al son de un organillo que, por tener descompuestos los tangos y las habaneras, no tocaba más que la Donna Inamovile de Rigoletto y el Colico Miserere del Trovador, como decía Doña Zósima. Únicamente Olimpia pugnaba en vano por ocultar su profunda tristeza. Con el pensamiento fijo en su trompa, nada la distraía ni la regocijaba. Los piropos del joven Faber la irritaban más y más. Los chistes silvestres de Cachiporra la afligían muchísimo, y hasta las reflexiones de las primas cargadas eran insuficientes para consolar a la pálida hija de Choquezuela. ¿Saben ustedes cuál era la causa? Pues era la siguiente. Doña Zósima y su esposo, partidarios de los yernos que cuentan con más metal que el de una simple trompa, despreciaban al novio de su hija, y harto este de los desaires de aquellos buenos señores, juró vengarse precisamente el día de la gira. El tal juramento tenía sobresaltada a la inocente niña, que conocía la brutalidad del trompa, y de ahí que esperase intranquila y triste la llegada del misterioso conflicto. Apurados los juegos, rendida la caravana y lleno de flato el organillo, procedióse con el aplauso de todos los comensales a extender sobre el césped varios números atrasados de El Liberal y de La Voz de las Clases Pasivas, para colocar encima los manjares preparados. La tarde estaba deliciosa, y la animación entre aquella gente era tal que los caballeros y las señoras más formales se abrazaban y hasta se mordían con la mayor confianza. Reinó un instante el silencio. Era que el deseado timbal de macarrones iba a hacer su aparición en la improvisada mesa. Poco después, doña Zósima era aclamada frenéticamente como autora del timbal y tuvo que encaramarse a un castaño de indias para dar las gracias a los manifestantes. Acto seguido, don Roque Choquezuela, armado de trinchante y tridente, dijo, mientras desmoronaba la obra de su consorte, «Ecce, ecce, timbali macarrorum, pro facto muliere mea cum habilitate magna». «Et cum espíritu tuo», contestaron los comensales, vitoreando al matrimonio Choquezuela. Mas, ¡oh sorpresa!, en el fondo del timbal tropezaron los destructores instrumentos con un cuerpo extraño bastante duro, que fue mostrado a todos por don Roque en medio de general estupefacción y de sonoras risotadas. El cuerpo extraño era... ¿qué dirán ustedes? Una caja de betún, que no contenía betún, pero sí un papel muy doblado que así decía. «Zósima de mi corazón, celebro que convengamos en que tu marido es un rinoceronte. ¿Qué ganas tengo de que llegue la noche del martes para que, mientras esté Choquezuela en su círculo, tú me demuestres palpablemente lo mucho que me amas? No me digas que ya eres vieja. ¿Cuántas jóvenes quisieran tu morbidez? No me mires mañana cuando vayamos al campo juntos, porque Choquezuela es muy listo, pero es muy bruto. Adiós, Zósima mía. No olvides a tu amante. Lesmes Cachiporra». Lo que sucedió allí no era para contado. Los lectores podrán suponer la serie de convulsiones, desmayos, gritos, patadas y escandalosos episodios de que aquel día fue teatro el Soto de Migascalientes. Mientras tanto, el trompa, poseedor de aquella infame carta por una casualidad y generador del conflicto en connivencia con las criadas que le auxiliaron magistralmente, se relamía de gusto escondido detrás de un alcornoque no muy distante del campo de batalla. ¿Cómo llegó a manos del trompa la carta de Cachiporra? No lo sabemos. Pero hay que convenir en que la venganza es muy sabrosa. Sobre todo para los trompas despechados. Fin del capítulo 8.